Berazategui, Buenos Aires. Esencial para tus sueños. Muy buenas noches, bienvenidos a Viento del Sur. Mi nombre es Marcelo Salvatori. Enfrente a mí le presento al señor Patricio Colmegna. ¿Qué tal? Te presenté primero. Te cambiaste bien. No, cambié. El bueno, tipo recibe los consejos. Flexibilizando. Está muy bien. Y a mi izquierda al señor Ezequiel Fabián Espano. Muy buenas noches a todos. Y les queremos presentar a los invitados de esta noche. Por un lado, una presencia femenina. Ella es Magdalena Lunadei. ¿Cómo estás, Magui? Todo bien, buenas noches a todos. Y una presencia masculina, pero machota, bien machota. Buenas noches a todos. Federico Valle. Estaba mi drogado. Nombre es Federico. Y no era un mayor, un drogado. Tiene un problema, una embolia cerebral. Tiene un grave problema. Bueno, antes de la consigna les paso la forma de comunicarse con nosotros. Lo pueden hacer a través de www.facebook.com/vientodelsur2013 o al Twitter @vientodelsurok. Y los que tengan agallas de llamar para decir... La semana pasada tuvimos muchos llamados. Muchos llamados, sí. Demasiado, ¿no? Ya nos así que los que tengan ganas lo pueden hacer al 4216-3823 o 4256-6209. Bien, los que quieran llamar, no sé si qué será de la vida, todos los que llamaron la semana pasada, si están vivos, si quieren llamar. ¿Dónde estará Federico Monassi ahora viajando, no? Por hoy no se sabe. Es un tipo muy muy muy viajado. ¿La consigna del día cuál sería, Maya? A ver, ¿querés contarnos? ¿Yo tengo que decirla? Sí, dale, no queremos trabajar nosotros. Para eso traemos invitados, ¿no? Claro. Para terciarizar esta cosa. Es mano dura barata esto. ¿Barata o gratis? Gratis. Ah, está bien. Bueno, la idea de la consigna del día es que nos cuenten sus placeres culposos. Es decir... esas cosas que... Suena medio porno. Sí. Tiene una película título, porno. Título de... Placeres culposos. Que estabas con tu abuela al lado y te querés matar. No, bueno, la idea es que nos cuenten esas cosas que les gusta hacer, que claro. De las cuales disfrutan, pero que les da culpa. Lo hacemos con culpa, claro. Claro, como que no es algo de lo que estemos orgullosos. ¿Es culpa o vergüenza? Y ambas. Ambas asimetrías a la vez. Un poco, es un poco cada una. Por ejemplo, lo que estábamos hablando no sé si entra en la categoría, porque vos sos muy muy sos muy exigente con el tema de la consigna. Por ejemplo, uno pasa y se compra un kilo de chocolate, después sentís culpa. ¿Eso entra dentro de los placeres culposos? Y sí, es ser un gordo goloso. Claro. Uno no lo dice con orgullo. Gorda con yo me he comprado, por ejemplo, barras Kinder, bro. Varias cajitas y me las comí todas y después dije, no, ¿por qué estoy haciendo esto? O peor, cuando salís de tu casa, tomás mucho, en un boliche volvés y estás con mareado, con ganas de vomitar, y vos decís, ¿por qué? Al otro día. Este punto, qué necesidad, ¿no? Claro, eso es un placer culposo. ¿Verdad? Claro, totalmente. Tomás mucho, o si no, algunas canciones. A ver, ahora al programador, ponga una canción cualquiera al azar y vamos a ver de quién es. A ver si inicia con un ruidito. Es el ruido, yo elegí. Es el ruido. Elegí ruido de mar. Porque que te trae recuerdos a qué. ¿Qué te genera? La están terminando de cantar. La están terminando de cantar. Ya con delay. A ver, se escuchan los primeros acordes. ¿A qué te recuerda esta canción, Pato? A ver, ahí, ahora le empiezo a escuchar. Una trompetita. Esta no es la elegí yo. Espera. No digas que a ver si alguien adivina. Golpea fuerte el pecho. A ver. Sí, ¿no? La selección a veces sale al partido con este tema. Es un temita para confesar algo, este, ¿no? Así como que decís, claro. Quiero confesar algo que hago salir, 12 años quiero... que me tiene, viste, ahí. Quiero salir del closet, no sé cómo hacer. Es el crucero de la puerta que se abre, claro. ¿Viste? Y te dice un montón de gente vestida de muchos colores que te invita a venir. Y vas a tirar la mano para que te la tomen. Ahí escucho las primeras acordes. Claramente la elegí yo. ¿Qué te genera esta canción, Pato? En realidad, ¿quién es? Le encanta. No sabes quién es. Todavía no lo dice. Con ese de mía es el mismo nombre que Darín tiene. No, así no, Pato, te tiene que haber. debería darte vergüenza. Dale, ¿por qué la elegiste? Un nombre que maravilla. La elegí básicamente porque, si me decís, elegí alguna de las canciones de Ricky, como lo llamo yo Ricky, confianza, hubiera elegido este. Digamos que es una canción que marcó una época. Y vuelve también. Yo... A ver, mira cómo empezó. Primero no sabía cuál era. Sí. Empieza de la discografía. Acabas de adelantar tu canción. Era el misterio. Bueno, pero a mí me gusta. Demasiado. Y a mí, y es lo que le decía Maggie, me molesta que la canción sea de él, ¿me entendés? Me gusta tanto que... A ver, ¿por qué te molesta que sea de él? Porque es homosexual. No, no, no, porque no me gusta en general la música de él, pero me gusta ese tema en particular, ¿entendés? Aparte no es muy masculino tampoco, como claro, claro. Y no desarrollar. Para Ricky Martin y lo tengo tatuado acá. ¿A vos este tema te genera algo en el corazón, te pone como sensible? La letra, escuchá la letra y sentila. La letra. ¿Qué dice la letra? Contanos, ¿qué dice? Muchas cosas. Muchas cosas, muchas sensaciones. Muchas sensaciones. A mí me gustaría poner, contrastar a Ricky Martin con Sabina. Las canciones y vamos a ver de qué tipo de profundidad hablan, ¿no? Bro? Claro. Bueno, no. Profundidad de Ricky Martin, son cosas que no son. Ricky, Ricky Martin y profundidad en una misma frase son terribles. Son muy fuertes. A ver, bueno, no sé, me criticaron la canción y después quisiste ver la. Vamos con una más, vamos con una más, a ver, una más. Otra canción. No me sale. Algo que nos sorprende. Abre, por favor. Laura no está. A ver, para, es la única conocida. Sí. ¿Quién la eligió otra canción? Acá me agarraron a mí. Pero en realidad, esta no es que me causa placer. Es como que se generó entre amigos. Esta es Nick, obviamente. ¿Te acuerdas de Pablo y Pacho bailando? ¿Puedes hacer el paso vos? Y cuando la estoy tocando con la guitarra se complica, pero si no lo hago, sí, ya fue. ¿Hay otra conocida de Nick? No, no, el CD de Nick tiene un solo tema. Claro, es un cassette. Pero realmente yo no conozco otra más que esta. Era un simple, ¿viste? Los disquitos chiquititos. Años 70, 80. Y te decía que esta surgió de tocarla entre amigos. De tocarla entre amigos. No. Nick de fondo. Y la frase de esta surgió de tocarla entre amigos. Suena algo muy culposo y vergonzoso. Cosas que, cosas que no querés recordar. Escucha. Le encanta, ¿eh? En este momento Fede está bailando, está haciendo el pasito. Eso en esta cuenta decís, no, qué vergüenza. Después estás en el boliche y metes pasito. Y tú también te dicen, con esto tienes que bailar, Y por eso saltás más alto, gritás más fuerte. Y por eso te están cagando todo de risa, todo. Hispano es uno que arenga mucho, arenga, mete. Porque yo más un cachito vigil. Yo no digo por cosa que a mí me encanta la situación en que yo como que arengo y el otro se saque y queda vergüenza. Y yo estoy disfrutando esa situación de la manera, ¿entendés? De la exposición de los demás, digamos. Sos diabólico, sos diabólico. Acá Cristian Saja dice, ¿para cuándo la columna de la noche hecha por Gastón Cirigliano? Sería muy, muy bueno, porque la verdad era el podría perfecto. Llamar, Gastón. Y Gastón Cirigliano contó. Si me invitan, encantado de comentar todos los detalles, secretos y artilugios para pasar una buena noche. Para. Hagamos una cosa. Dejémosle libre a Gasti que pueda llamar en cualquier momento de noche y que nos adelante algo de lo que Que nos cuente cómo está la noche de Berazategui, noche de Quilmes. Claro, esa es un miércoles. Claro, ¿dónde se sale un miércoles? Después de escuchar el programa. Gasti a partir de ahora se va a transformar en el Gastón Nike, o sea, como su sección. Claro, el tipo del RRPP, una especie de. De Ari Palud, no, o sea, el que tuvo preso en. ¿Cómo se llama? No me acuerdo ahora. Gaby. Gaby Álvarez. Gaby Álvarez, tuvo preso en Punta del Este. Claro, un buen pibe. Así que bueno, Gasti, te dejamos libre. Vos no nos contaste ninguno. ¿Alguna cosa que suceda, algo que hagas? Sí, ustedes mencionaron cosas que hacen. Bueno, estuvimos cantando canciones culposas. Yo, por ejemplo, me encanta Glee, pero. Me miré una temporada en una semana, o sea, me encanta. ¿Pero qué tiene de culposo? Y que no es algo de lo que me siento orgullosa de decir. No lo van como yo, pero me encanta. A mí Glee también me gusta. ¿Cuál? Estoy Glee. Glee también me gusta. Ah, Glee. No, no. Arlie, escuché. Arlie, ¿quién era? Un nuevo Power Ranger. ¿Les puedo contar algo que también que puede considerar como un placer culposo? Soy un fanático de las películas, las comedias musicales. De las que están una hora cantando. El otro día me vi Los Miserables, ella se quedó dormida. Yo no puedo ver Los Miserables, dos horas y media duró. Pato, dame la mano, yo no puedo ver nada musical. Dámela. A mí ya me molesta Los Simpsons cuando hacen un musical de dos segundos. Ya me jodas. A mí me encanta. No, cuando eras chico, las películas, por ahí veías una película tipo Dini y se ponían a cantar. Yo tengo una debilidad por ese tipo de películas. Me encantan. Me encanta, pero no siento culpa por eso. Él sí la debería sentir. Acá tenemos el placer culposo de Ernesto Javier Iriarte. Javier Iriarte es un tipo picante. Sí, sí. Y tiene que ver con eso, justamente. Dice... El placer culposo de es bardear a los alumnos en medio del aula cuando se entera de algún chimento. Ah, eso es un clásico, sí, verdad. En el momento me tienta mucho y lo hago, pero cuando los veo colorados de vergüenza me mete culpa. Pero ya es tarde, en el Da Vinci siempre pasaba eso. Claro. Cuente algún ejemplo. No, porque Iriarte tiene muchas historias nuestras guardadas que no queremos que salgan a la luz. Nano Sagión dice: escuchá la letra y sentila. Una frase que dijo Fede. Esa frase es muy pervertida. Y aparte después pone tocarla entre amigos. Frase que yo de la boquita de Fede salió una frase con neck de fondo. Está bien. Sus canciones siguen en el anonimato. No sé si la quieren develar. Bueno, a lo largo de la noche. No tenemos toda la carne del asado, pues no, no tenemos más nada. Se queda Pato hablando el resto de la hora. 4 minutos de material. Hay que tirarlo. Bien, a ver, Maggie, nos trajiste un test psicológico, lo anunciaste en internet. Sí, tengo un test psicológico que estuve sobre el que estuve investigando para hacerles acerca del tema. Uh-huh. Lo traje acá. ¿En qué consiste? A ver, son preguntas, las cuales sin opciones, porque como ese es, o sea, como que las opciones limitan mucho el tema de la respuesta. Yeah, okay. Y bueno, es un test que está hecho a partir de un estudio de distintas universidades. Es muy conocido el test. A nivel mundial. Sí, a nivel mundial, en un conjunto de universidades como la de Oxford, junto con la de Harvard, la de Barcelona. Sí. Te ponen Oxford, ya le cree, ¿viste? O Massachusetts. Pero, son dos palabras clave. Oxford y Massachusetts, es clave. Chafachusa. Oxford, Harvard, Barcelona, la del Congo, la Universidad de Afganistán y la de La Matanza. Estuvieron de todas. La instalación para chulear un poquito. Ah, no. Casi tiro todo recién la Bueno, y salió publicada en el 2009 en la revista Para Teens. Yo sabía que era algo de Para Teens. De Oxford. Todas las fuentes, viste, que tiene. Para Teens. Para Teens. O sea, para. No sean ignorantes, investiguen un poco ustedes. No entró en un paper internacional, entró en Para Teens. Salió la vino y explota, viste, la revista Violeta. 5, 6, 7 universidades para publicar. Paparazzi. Avalada por las divinas. O sea, personalmente avalada por ellas. Jorge Argel y Ventura dan el visto bueno. Bueno, yo hice un curso para. Te perfeccionaste. Mirá lo bueno, está bien. Después las reuniones de Tupper ofrecían hacer. De ollas ese, no hacían claro. ¿Encontraste laburo de esto? No. Pero, ¿se gana bien? Y no sé, lo hice por internet. Vos sos el psicólogo, qué sé yo. No, Marce, vos deberías conocer sobre esto. No sé, porque todavía no me nombraste el test. ¿Cómo se llama el test? Sobre placeres culposos. No tiene nombre, bueno, dale. Porque no, es un test hecho, bueno, aparte de una investigación. Claro, a ver, bueno, dale, empecemos, vamos. Podrías hacer tu tesis vos después que nos vas a contar. El test Marcelo. El test Universidad Marcelo. De Afganistán, ojo. Para saber quién se lo. Bueno, entonces, empiezo con la primera pregunta, van contestando de a uno. Dale, así vamos. Así después les doy el resultado a cada uno. Dale. ¿Cada cuánto mojas las patas en la palangana? Nunca. Nunca. Nunca. Nunca. Pero pará, ¿en qué año se hizo esto? ¿1800? Acá. ¿Qué sentí cuando usás sanguijuela? Ya está. Acá, ¿no? ¿Sí la tortura tirado por jinete? No. A ver, el punto número 2. Sí, vamos, dale. Pregunta número 2. Sí. ¿De qué manera cantás en la ducha? Un momento. Hay una aclaración acá. ¿En qué momento? Ah. O sea, ¿en qué ¿de qué momento? Manera, pero como. Y. Pero esperen. Es mentira si dicen que no, o sea, es como hay un algún momento que dice que el que dice que no es como que es medio hay algo medio oscuro que se esconde detrás de esa respuesta. Y algunos ejemplos pueden ser, o sea, la idea es que lo describan, qué sé yo, como si estuvieran en un recital tímidamente liberado. Marcelo. No, arrancamos. No, Marcelo. Dale, arrancamos. Yo debo reconocer que a veces como si estuviese cantando ante 50. No digan a veces, estamos con placer en poco. Dale, macho, dale. Como si estuviese cantando delante de 50.000 personas. Claro. Muy bien. Y me están ovacionando, obviamente. ¿No? Se bañaba cambiado. Yo en la ducha soy Gustavo Cerati delante de Enrique. Ahora, en este momento. Ahora. Acostado inmóvil. Chiste negro. Qué che, no, se fue. Negro. Yo canto, trato de afinar, o sea, tiro. ¿Puedo decir algo? Pato tiene muy buenos agudos. Muy bueno. Demasiado bueno como para Pato transmitir. Te canta la renga con. ¿Viste la vocecita divinita? Muy bueno. Mirando, ¿viste? La renga. Claro. Yo llego muy bien a los agudos, eso es lo que me sorprende. Y tengo un dato curioso de cantar bajo la ducha. A ver, dale. ¿Por qué cantamos bajo la ducha? Hoy lo aprendí esto, ¿Por qué cantamos? Porque justamente en la ducha se produce un fenómeno de reverberación. Entonces, justamente, cuando vos cantás en una frecuencia determinada, como que varía la frecuencia y en promedio como que afinás. Tiene un dato científico. Vos te escuchás bien en la ducha por ese fenómeno de reverberación. En realidad no estás cantando bien. No, en realidad no. Por ese fenómeno de reverberación que hace que en promedio vos estás afinando. Desafinás, no afinás, pero en promedio estás afinando. ¿Se entiende? Mirá vos, qué interesante. Chau, chicos, era mi sección. Chau. Fede. Justo le iba a decir que esta es una de las cosas que aprendí, pero me gané. Fede es un tipo que canta en la vida normalmente, así que va en la ducha. ¿Podrías tirar algún yo momento? Soy el típico tipo que va manejando y decís, ese flaco está loco, va hablando solo. Hasta que te das cuenta que le pongo emoción y estoy cantando al mismo nivel que va del estéreo, ¿no? Claro. Y yo en la ducha canto como el colectivero maneja el bondi. ¿Cómo sería? Como si, si fuese algo de todos los días, como un campeón, ¿entendés? En la ducha canto como si fuese algo normal. Paréntesis, en respecto a la primera pregunta, Rocío Allende dice, ¿es muy de mujer mojar las patas en la palangana o muy de puto para el hombre? Un poquito... Ay, estamos entendiendo el test, claro. ¿Es homosexualidad el test? Claro. Nunca. O vamos todos para homosexualidad o todo macho. Pero... Redefinilo, pues. Claro. Vamos con la siguiente pregunta, a ver. La tercera, cuando estás enojado, ¿qué te calmas? ¿Qué haces para calmarte? Espano, en ritmo. Escuchar música. Spinetta más precisamente. Me cago. Sí, también escuchar música. Y pegar algunas piñas, obviamente, ¿no? Obviamente. Claro, pues es que depende. La descarga. Depende. Bueno, una forma puede ser escuchar música. Yo trato de calmarme, respirar. Sí. Ahora no estoy respirando. Son que se rabillan car. Respira, pato. Respira, exhala, estoy pariendo. ¿Vale? Es interesante lo que dices. Yo trato de respirar y a desacelerar el ritmo cardíaco. Contar hasta 10, hasta donde sé, básicamente. Controlate, pelotudo, controlate. No controlo, no puedo controlar. Hablaba consigo. No volvás a la cárcel, pato. Ya tuviste en Canadá. Fede, ¿cómo es que haces vos? No, yo le pego a mi vieja y a mi abuela. Algo cotidiano, ¿eh? A los seres indefensos, ¿viste? No, en serio. ¿Viste cuando decís que querés romper algo? ¿Pero qué vas a romper? ¿Algo de valor? No. Entonces agarras un telgopor y lo rompes. Agarras uno de esos cositos. ¿Viste uno de esos cositos de los electrodomésticos, los que explotan, los apretás? Las cosas que tu fuerza te permite destruir. Algo tenés que romper. Si la como no, contra la pared, por ahí te duele más. Depende también de dónde estés. Porque si estás, por ejemplo, no tenés música, estás ahí, capaz le pegas una piña al colchón, ¿entendés? Por ejemplo. Claro, el colchón siempre. El colchón descarga, es una genialidad. Un almohadón. En la calle, una señora grande siempre sirve. Señora, ¿usted puede creer lo que me acaba de pasar? Y la señora, ¿viste? Te sirve para descargar. Esa, no pasa nunca. Sí. O si sos docente, caes en el aula y los cagás a pedo todo. Hoy hay prueba. ¡Cállate, viene para acá, no! Pará. Yo tengo a mis alumnos de quinto que cuando vengo de segundo, que en segundo son 50, me vuelven loco. Cuando entro dicen, profe, estuvo en segundo año. Me dicen, ya empiezan como que saben que tenés. Bien, otra pregunta, a ver. Para superar los momentos de tristeza, ¿qué haces? ¿Qué hago para eso? Vos, Marcelo, no se me ocurre ahora. Llorar, pero mucho. Llorás mucho. ¿Cómo? ¿Cuál es la pregunta? Perdón, chico, me distraje un mensaje. Que para superar un momento de tristeza, que... Ah, ¿qué haces? ¿Qué más hacen? ¿Vos, Hispano, vos qué haces? Juego al fútbol, creo. No escucha a Marcelo. Llora mucho, yo lloro. Cuando estoy triste lloro, pero lloro mal. Si como un nene. Sobre la homosexualidad, ya está. Llora mucho. Bien, yo creo que juego al fútbol, es lo que yo trato de pensar en otra cosa, concentrarme en otro objetivo. Bien. Yo cuando estoy triste me compro polleras. Un test de homosexualidad. No era homosexualidad, pero lo enfocamos. Claro. No, yo estoy triste. Depende, capaz que decís, me encierro. Como dice Marce y... Me drogo toda la tarde. Me fumo todo. Y te matás, ¿viste? Te pones música triste. Claro, mirás el cielo cuando está nublado, si no, no lo mirás. O después te agarras al día siguiente, que también estás triste, pero llamás a tus amigos y dices, es una fiesta y no te voy a contar cómo termina. Claro, bueno, bien. Antes era ir al gimnasio, antes. El deporte me imagino a Marce mucho. Muy sudado. El tema de Rocky, me tengo. Bien, a ver, siguiente pregunta, vamos. Bueno. ¿Cuántas veces al día te sacas un moquito? Yo me vengo sacando de ahora. En este momento está sacando un moquito. Sí, es que uno no lo contabiliza eso, qué sé yo. No, yo te puedo asegurar que... ¿Miles? Tengo una fábrica... Siempre que tenés la oportunidad, digamos. Pero necesariamente... ¿Qué haces con él cuando te sacas el moquito? No, claro. Porque yo... Hay un tratamiento biológico. Cuando era chico lo pegaba debajo de la mesa. Oh. ¿De tu casa? No sé, de cualquier lado. Capaz iba a tu casa y lo tiraba debajo de la mesa. Tengo moco tuyo. Después, con el tiempo... Me fui educando. Me los comí, claro. No, merengue se comía los mocos. No digas nada. Igual merengue nadie sabe quién es. Merengue nadie sabe quién es. Yo tenía un amigo que agarraba los mocos, pero los mocos que tenían cierta textura. Antes de esto, la gente que es sensible... la gente que es sensible a esto haga oídos sordos. Y después lo escupía. No. No, pues ya está. Yo no quería saber tanto detalle. Lo volví a comer. Claro, pero tenías que probar. Lo quitaba. No. Yo no sé si por qué contabilizar. Alguno, pero te sacás. Un día puede ser 1000, otro día puede ser 1. Sí. O no, o nada. Sí, o no. No, sí, pero un día puede ser 10.000 y otro día puede ser 5, 6 números por día. No sé, no sabe. Pero ese, tipo, un julio-agosto, es post-refrío, es obvio que está todo el día. Ah, bueno, claro, si en ese caso no, sí. No, pero cuando estás muy resfriado no te puedes sacar moco. No, el claro. post-refrío, post. No, post. Se puede, se puede. ¿Sabés cuándo? Cuando vas a jugar al fútbol un día de mucho frío y corres mucho respirando el aire frío. Tenés... No. El aire acondicionado. Sí. Claro, claro. O si no, cuando jugás en un lugar de tierra que después te metés y sale todo. Es un estudioso del tema. Es un bucólogo. Es un bucólogo. Metete en la arena en el respiro también. Bien, bien, bien, claro. Bueno, a ver, Pato. De la que más nos explayamos fue de los mocos. Sí, bien básico lo tiene. Y pues no sé, nadie dijo un promedio. Yo no me voy a poner si nadie dice un promedio. Yo creo que entre 5 y 10. ¿Vos, Marce? ¿Por día? No. Una usina de mocos. Por día yo no. Menos, no, menos. Entre 3 y 5. 3 y 5 por día. ¿Vos, Marce? 5 y 10. Ok, yo 3 y 5 por él. Sí, sí. Soy alérgico todo el tiempo. En este momento está pegando uno del micrófono de Pato. Exactamente. Bueno, a ver, vamos, la siguiente. A ver, la próxima. ¿Cuántas veces a la semana inventás historias en tu cabeza? ¿Cuál telenovela? Todos los días. Yo soy un productor de 100 millones por minuto. Claro, ¿sabes la cantidad de veces que me he acostado a dormir imaginándome que yo estaba jugando en el Barcelona? Pero creo que toda la noche está de actualidad. O sea. O Rockstar. Sí, o Rockstar. De miles. ¿Vos, Pato? Sí, no, todos los días, yo me imagino. Cuando el viaje en colectivo es un gran hacedor de sueños. Sí. Si te puedes sentar, no, si no es una... Hasta que te cruzás con un viejo de 50 largo, labura mucho, el pibe no soñó más, es una mierda, mirá cómo está el tipo. Te tira abajo la vida entera. Chao, olvídate. No, yo siempre sueño todo el tiempo y invento historias en las que siempre soy actor porno. Es buenísimo. Es buenísimo. Contrata la nuestra nueva exposición. Bueno, eso es un placer culposo, porque vos estás soñando algo, ¿me entendés? Que no podés hacer en la vida real si estás en pareja, ¿me entendés? Ay, pareja. Te genera culpa. Hay pareja porno. Sí, hay pareja. Pato tiene un dato que nadie tenía. Sí. Bueno, yo soy una pareja porno. ¿Qué dije? Lo dije y lo pensé. Bueno. A ver, vamos. A la próxima. ¿Cuántas cosas en promedio, siempre estamos hablando, ¿no? Robás en un año. Cuando era más chico era un poco más ladrón. ¿Se acuerdan la historia de la pelotita de tenis que me guardé? Pero actualmente debo decir que cero. Cuenta si te llevas algo de corazones, cuenta también. De un bar. Algo de un bar o de alguien que viaje de un hotel. Cinco todo. Veces por año. Cinco veces por año. Muy lo poco. Tiene muy bien, cinco. Marcelo entendió, es un más o menos. Como claro, es un número estimado. Pero estoy pensando que he robado los últimos dos meses. Para sacar de McDonald's más servilletas de las que necesitas, ¿es robar? No, es equilibrar el universo. Entonces 1000 millones. Entonces cada vez que va a McDonald's robo. Son Robin Hood. 1000 millones, claro. Sí. Bien, a ver cómo seguimos. Bueno, a ver. Ahí nos ponemos un poco más picantes. Epa, me gusta. Horario de protección. ¿Cuántas veces lo hiciste en lugares públicos? Perdón, ¿qué cosa, sacaste el moco? Cuenta como un lugar público, obviamente. Porque yo voy a contar. Hagamos un promedio. Yo voy a contar algo. Yo debuté en un lugar público. ¡Al aire! ¡Qué puto queremos hacer! ¡Te martás! Decí el lugar, vamos. En la plaza Ucina. En la playa, muy bien, Marcelo. Siempre tan romántico. Yo debo reconocer que yo no estaba en el lugar, obviamente. Pero estaba en esas vacaciones con vos. Me acuerdo de eso. Y doy fe, es verdad. ¿A cuántos metros estabas? Medio metro. No, me asusté cuando dijo lugar público. Me imaginaba, no sé, la popular viendo River Boca, ¿viste? La popular de Platense, perdiendo 1-0. Un promedio. Lugares públicos, medio, hay una actitud ahí. En el auto cuenta como lugar público. Entre 5 y 10. Entre 5 y 10 veces. ¿Por año? Por minuto. Por año no. Estoy hablando en mi vida, entre 5 y 10 veces. Aparte, por minuto, mi amor, vamos a la calle. ¿Qué quieres, gordo? Vení, vamos a la calle a comprar. Pato, jugate, Pato, jugate. ¿Cuántas veces en tu vida? Vamos, jugate. Va. Dos veces. Dos. Vos querés jugar. Está bien. Fede. Por año seguía con eso. Quería contar cuánto era por año. Y vamos, cerremos con 6 veces. Preciso, la tiene mental. Bastante, pues, está bien. Rock, eso es actitud rock. Yo pensé que iban a decir más igual. Si el auto contaba... Pero no está apretando, está apurando. Eso me parece bastante. Para que auto tu madre. Me parece que es más lo que dicen todos que lo que es la realidad. Sí, el auto es medio incómodo. El tema del auto. ¿Es un mito? Depende, si es un fitito, como me parece. Yo mido un 85. Claro, se complica mucho. Pero si tenés el Tauno, como tenía yo antes, qué sé yo. ¡Hay que contar! ¿Qué habrá pasado en el Tauno? Claro, bueno. Ella no viajó nunca en el Tauno. Yo no sé qué es un Tauno. ¿Qué Tauno? Bien, a ver, ¿cómo seguimos? Perdón que me perdí. La última es. Es la última. No, perdón, perdón. La ¿hay una conclusión de todo esto? Sí, sí. Ah, ella es una chica que estudió para ti. Yo estoy analizando. No hay ninguna respuesta grabada. Todo lo que ustedes dicen, incluso los chicos, todo lo que ustedes están diciendo, yo estoy analizando para hacer una conclusión. ¿Cuál sería la siguiente pregunta? La siguiente pregunta. ¿Qué cosas haces cuando estás solo en tu casa que no haces cuando hay alguien? Por ejemplo. Guarda, guarda. Cantar como en la ducha. Hablar solo. Voy a contar algo que me va a aprender. Andar desnudo. Debo reconocer que todas juntas. Uy, guarda. En una época de mi vida. No puedo contar esto a la gente. Ya está. Ya tiraste. En una época de mi vida, por ejemplo. Por contarlo, ponele. Terminaba de ver Moulin Rouge, la comedia musical, y capaz sería tirado algún paso solo bailando en alguna canción. Pero no era que era gay, o sea, era como que yo me imaginaba que yo lo estaba poniendo así igual que ellos. Yo no me pude hacer esa imagen visual. A ver, igual convengamos que me ven bailando, en este momento estoy bailando. Exactamente. Soy un tipo que me gusta mucho bailar, no lo hago bien, pero me gusta mucho bailar. Marce, silencio, hagamos un silencio si lo incomodamos. ¿Qué cosas haces cuando estás solo que no puedes hacer frente a Pato? Creo que todas las que dijo las hago. Todas. ¿Una que puedas contarnos? Andar desnudo, cantar. Cantar, bailar. O sea, yo paso por la puerta de tu casa. Te puedo encontrar merodeando el nudo. Solo, entonces, solo. Tomando algo y arreglándose en la avenida. Estaba bailando Rodrigo desnudo. Bailando reggaetón desnudo. Y en zapatillas. Me puedo morir, bro. Pato. Yo pongo música muy fuerte cuando estoy solo. Aprovecho. Me gusta la música fuerte, loca, bien loca. La cerveza bien fría. Fe. Cuando estás solo, ponele tipo, te quedas solo de noche, tenés que cocinarte. Si vos estás con gente, cocinás con un tenedor limpio, no. Comés con el tenedor y el cuchillo. Estás solo, comés con la mano, por poco. Bien, tomás la botella. Sacá los mojos. Me quedo solo, que me encanta a mí. Me tiro así en un abrigo y comer el helado así. Que te cae el helado, que no te importa nada. No te ve nada. Cochabón. Claro. Eso no. Mientras bailo. Qué bueno, nadie cayó en lo obvio, ¿eh? Claro, bien. Somos un grupo que no. Sí, somos un grupo de gente civilizada. Mancos todos. Y la última. Promedio. Siempre promedio. ¿Cuántas canciones de Arjona y Omana sabes? Yo de Arjona sé todas y debo decir que lo fui a ver una vez. Entro en el grupo gay, sí, también. Y Maná no me gusta. Yo de Maná sé más que de Arjona. Arjona, muy pocas canciones. Odio Arjona y de Maná me sé todo el disco en plaga. Igual es cuántas sabes, o sea, si la sabes, si no te gusta, bueno, cinco. La sabes. No, pero Arjona tiene una cosa que por más que no te guste, la sabes la canción. Claro, o sea, claro. No sé cómo la cantas. Yo la sé, pero con malas palabras, no vale eso. No, claro. Tenemos que cambiar la sección. ¿Cómo termina esto? Bueno, ¿quieren ir a un tema y les armo las respuestas ahora? No, Mienci, dame ahora, por favor. Ahora, queremos usarla ahora. Hagan como quieran, como quieran. Queremos usarla ahora. A ver, ¿quién tenés la conclusión primero? Vamos a ver. Empezamos con Ezequiel. Estoy nervioso porque esto me puede dejar muy expuesto. Sí, demasiado. Tus respuestas muestran que sos una persona llena de placeres culposos. Lo que demuestra una inseguridad muy grande de tu parte. ¿Inseguridad? Inseguridad. Mira. Detrás de todos esos secretos se oculta alguien sensible. Quizás demasiado. Demasiado. Quizás demasiado, claro. Un cordelito indefenso. Que llora viendo el amanecer y ama escuchar música melancólica solo para llorar desconsolado. Es verdad, parece que me está hablando a mí. Pero eso no es nada. No, le gusta ver. Claramente, a partir de tus respuestas, se puede ver que tu mayor placer es comer mucho chocolate, mirando películas de amor, desnudo, sobre todo en las noches de verano. Es tal cual. Sos como una chica gorda que rechazaba. Que rechazaba por todo el mundo en el secundario, claro. Nerd. Y llora. Bien, bueno, está bien. Bueno, ¿qué sigue? ¿Con quién seguimos? Marce. ¿Con Marce? Vamos con Marce. A Marce lo dejamos para el final. ¿Quién sigue entonces? Dispara. Vamos con Pato. Y lo mira Pato y lo mira Fe. Hay problema con mi nombre, porque Marce, me acuerdo cuando me hablaba otro. Vamos con Pato. Bueno, a ver. Detrás de esas respuestas, se puede ver que sos una persona con placeres culposos muy particulares. Tono. Aparentás ser alguien muy correcto y bondadoso. Uy, ya. Pero ¿sí te las armó esta respuesta? No. Es un estudio. No, estaba tomando notas. A ver, dale. Pero pocas cosas. No me vas a reír. Es una cosa seria esto. Pocas cosas te dan más placer que joder al prójimo a escondidas. Muy bien. Bueno, bien. Sos el tipo de sujeto. Puede ser, ¿eh? Sos el tipo de sujeto indeseable que pega chicles. Déjame terminar la oración, por favor. Sujeto indeseable que pega chicles y mocos debajo de las mesas y sillas de lugares públicos, como Marcelo. Claro. Escupe gente desde la ventana del tren colectivo, por ejemplo. Impromedio. Te he visto. Tu mayor placer culposo, sin embargo, es tocar el timbre del colectivo reiteradas veces para fastidiar al chofer. No sé, la verdad que como si realmente estuviese como hablando si te de mí, conociera. Realmente. Estoy hablando de vos. Realmente. Bien, ¿quién sigue? ¿Vamos con Fede? Vamos con Fede. Uno. Y lo mira Pato. Nadie le dice nada, ¿viste? Se ven tus respuestas como, aunque trates de ocultarlo, sos una persona con poca clase. Sos de aquellos que disfrutan pasar días sin bañarse y es muy probable que incluso juegues a batir tus propios récords en esto. Habló con mi vieja, me parece. Tiene, aparte tiene un olor feo. En este momento tengo al lado, la verdad. Sí, eso también, todo cuenta. Sí. Es difícil elegir un solo placer culposo por sobre los demás. Estoy como trabada. Pero los que más se destacan... los que más se destaquen sean probablemente sacarte la cera de los oídos y las pelusas del ombligo mientras chateás y cortejás chicas por el MSN, porque es del 2009. ¿No? Claro. Sí, en el MSN, habla con una máquina. Hablo solo por MSN. Yo tengo la intuición de que actualmente en el MSN quedan los pedófilos nada más. Que siguen buscando. Nenas virtuales que trapan el pedófilo. Claro. Y la oración seguía, ¿no? Mientras sí. Que corteja a las chicas. Y a su vez, moja los pies en una palangana, no es mintiendo. Ah, ¿sabes que por eso es un sucio, por eso? Claro, es, me lavo los pies. ¿Por qué hace esto? Para despegar y aflojar la mugre de los pies. Claro. Los pies los quiero tener siempre. Un consejo, cuidado. Porque te puedes quedar electrocutado si estás usando la computadora. Claro. Hay placeres que matan. Cuídate. Muchas gracias por cuidarme. Cuídate, Fede. ¿Y con quién cerramos? Cerramos con Marce. A ver, mejor. A ver. Tus respuestas arrojan resultados sumamente reveladores. Sos de la clase de persona que ocultas placeres... Que oculta placeres muy oscuros y perturbadores. Muy oscuro. Perverso. Por ejemplo, disfrutás de tocarle bocina y gritarle a cualquier sujeto que parezca femenino y pase cerca de tu auto. ¡Puta! Sobre todo en las noches de otoño. Se pone loco, Marcelo. Muy el hombre loco. Y la luna llena también. Aunque intentes ocultarlo, no te perdés ninguna telenovela. Sobre todo las del mediodía. ¿Cuál es tu preferida? Me cacharon. ¿Cuál es tu preferida? ¿Del mediodía? Sí. Y pero del mediodía no hay. Ya no hay más. No hay más. Claro. Pero las mexicanas, no, las mexicanas estaban... Café con el aroma de mujer, por claro. Ejemplo. Claro, pero de las 5 de la tarde. Claro. Antes de dormir, te gusta imaginar que sos un protagonista de una de ellas. Ahí creo que le diste en el blanco. Solés buscar fotos de famosas y usar Photoshop para que parezca que estás con ellas. ¿Lo has hecho alguna vez, Marcelo? Lo he hecho. Hizo cursos de Photoshop también, seguramente. Solo para hacer eso. ¿El perfil da? Sí, bien. Sin embargo, tu mayor placer culposo es fantasear con famosas de edad avanzada, como Susana Jiménez, la Coca Sarli o Brigitte Bardot. Tu preferida, sin dudas, es Mirtha Legrand. Ahí está. Esta búsqueda de fotos y fantasías las haces mientras que escuchás Palito Ortega. Esta cosa de volver atrás. Esto, si no me equivoco, lo hicieron investigando en la computadora de cada uno de nosotros. Claro. Yo con las respuestas. Ah, bien. A Mirtha y Mirtha va como relacionada con la felicidad, con la canción de la felicidad de Palito Ortega. Bien. Una fantasía muy recurrente es pasearte desnudo, perdón. Una fantasía placentera que tenés vos sería pasearte desnudo por la calle Florida un viernes a las 12:30 del mediodía. Totalmente. Hay un exhibicionismo oculto. Muy fuerte. Hay ¿no? una cuestión. Claro. Sí. Yo quiero decir que acaba de leernos a todos el alma. Quedamos la perversión. Expuestos. Estupefactos. Fede está llorando. En este momento lo estamos conteniendo. Fede, nos vamos con la palangana. Claro, bien. Más a quién preferís, ¿a Mirtha Legrand, a Susana Jiménez o Moria Kazán? En el orden contrario al que lo dijiste. A Moria Kazán, Susana Jiménez y Mirtha. Claro. Okay. Quería tener esa duda. Y si tuvieses, por ejemplo, que insultar a una. Sí. Ok, insultar a una, acostarte con una. A ver. Y recomendar a otra. ¿Recomendar cómo? Recomendarla en el sentido de decirle eso que vos solés decir está mal, yo te recomendaría claro, aconsejarla, quiere decir Marcelo. A ver, claro. Que conteste Fede primero. No, se preguntaron a vos. Dejá de evadir la respuesta porque Marcelo te preguntó a vos. Dale. Bueno, a ver. ¿Cómo, ¿A quién insultás? Insulto a Mirtha. Sí. Te aconsejo con, a Susana. Y te acotás con Moria. ¿Para qué le dirías a Susana? ¿Qué le aconsejas? A Susana le diría, por favor, Susana, porque se cuiden algunas declaraciones. No, porque por ahí de despistada que las hace. El que mata Mirtha, tiene que morir. No tiene arreglo. No, Mirtha no tiene arreglo. Y como ella te hace la fiesta. Es por descarte, vamos a decir eso. Bien, bueno, vamos con una canción, ¿les parece? Seguimos con el programa. Dale, dale. Vamos con una canción, por favor, y seguimos con el programa. Si te acercas un poquito más, me meterás en ti. Más, si te sueño más, ya no podré dormir. Nunca jamás, así, susurrándome. Continuamos con más Vientos del Sur. Les recuerdo la forma de comunicarse con nosotros. Lo pueden hacer a través de www.facebook.com/vientosdelsur2013, al Twitter @vientosdelsur ok, o los que se quieran salir al aire y comentar. Opa, ahí. Justo. Parece Marce mentira, parece que manda mensaje, la paso y a ver, vamos a ver quién es. ¿Con quién estamos hablando? Hola, hola. ¿Esa voz de locutor quién es? Hola, hola, hola, Gastón Cigliano, al hablar. El rey de la noche, el caballero de la noche. Caballero de Castaña. Me da un poquito de vergüenza que... ¿Cómo andas, Gasti? Bien, bien, bien, todo bien. No estás muy arriba hoy para ser el caballero de la noche. ¿Estás en pijama, Gasti? No, no, todavía no tuve el agrado de poder prepararme para dormir. Gasti, estoy así como de todo el día. ¿Sos una persona que, en promedio, cuántas veces se saca los mocos por día? No sé, no lo contabilizo. Es que esas cosas las hago cuando tengo... Pero las haces. Las haces. Y sí, uno se tiene que higienizar. Pero sacaste el moco con el dedito. Claro, en la calle. No, no, estamos hablando de sacarlo, de cualquier manera, sonándolo en un pañuelo. La que hizo el test soy yo, Gastón, y te estoy diciendo con el dedito. Claro, con el dedo. No, con el dedo, no, no sé, alguna vez sí, admito que lo hago. Ah, no sé, Gasti, contanos algún placer culposo. Ay, no sé, y beber tal vez. ¿Beber? ¿Qué bebes? Beber, claro. ¿Bebes? No, beber alcohol. ¿Cómo está actualmente la noche quilmenia, Gastón? Contanos. Y está un poquito floja. Yo no sé si están llegando las fiestas y sí, la gente está saliendo un poco. ¿Y la noche de vera? Y la de vera no está más floja. La verdad que está más floja. Habría que hablar con el intendente a ver si... Al aire. Gastón, hay una información acá de último momento que dicen que este sábado en Esedra te encontraron en un estado un tanto, bueno, picante. Y va muy bailarín, muy extrovertido, muy desinhibido. ¿Pasó algo este sábado? Y sí, eso pasa siempre, Marce. Siempre pasa. No solo que lo dice, que sí, sino que siempre. Y los bailes pasan siempre. Uno se tiene que divertir. Claro, no, sí, los bailes denota cierta época tuya, Gasti, sí, que está en contrafase a la actual. En los piringundines yo. Estoy muy actualizado. Gasti, ya que está actualizado, o sea, somos todos gente casado, los estamos acá, menos Fede, que puede también comunicarnos. Claro, claro. Vos, Gasti, contar, ¿cómo están actualmente las chicas de la noche? Chica de la noche. Y hay de todo. Sí, suena. Siempre, en realidad es como siempre. Vos, o sea, sabemos que sos un tipo que, o sea, tenés una habilidad, sos muy hábil para el tema de hablar con las mujeres. ¿Cómo están actualmente? No, eso depende del día que tenga uno. ¿Cuál depende, es el? A ver, ¿qué depende también? De las compañías que tenga en ese momento también y depende de la persona que te encuentres, porque a veces hay gente que tiene buena onda, gente que tiene mala onda. Gasti, en el manual que vos llevas siempre en el bolsillo, ¿cuál sería el recurso que vos decís, este es el caballito de batalla que yo tengo para hablarle a una chica? El ABC. Legal. Y yo creo que la sinceridad ante todo. ¡Ah, muy bien! No, pero no es por... realmente la sinceridad es porque... Si no es con la sinceridad no vas a ganar pero, nada. Gasti, estás en un boliche. Sí. A ver, ¿a qué apelás a la sinceridad? ¿En qué momento de la charla demostraste tu sinceridad? A demostrarme tal cual soy. Ah, bien. Entonces, estoy bailando, ustedes saben que yo bailo muy mal. Entonces, no, Gasti, yo te iba a bailar bien a vos. Te hago una pregunta, bueno, Gasti. Eso sí, Fede. La sinceridad, ¿no? Digamos, vos te levantás una chica en el boliche, ¿no? La sacás a bailar, ¿no va que se ríe, le faltan todos los dientes y además se ríe tipo como... algo así. No, bueno, sinceramente, ¿qué le vas a decir? Che, qué risa de mierda. No, pero la sinceridad en cuanto a vos... Ah, es un poeta. ¿Te das cuenta por qué hace la diferencia? Gasti, enamora, cuando... ¿Te puedo exponer otro momento más? Exponelo nomás. Este sábado yo, la verdad, estuve al lado tuyo en esa noche. Tranquilo. Y me pareció ver... Me pareció ver en un momento... Ya sabemos cómo sos, Marcelo. Ya te leí tu perfil, no te hagas. Me pareció ver en un momento, Gastón, que te enojaste con una chica porque no te había saludado de nuevo. Ah, ¿cómo es eso? Ah, sí. No, es que me... Pero estabas enojado. Sí. Que se vaya a la vez. A ver, era alguien que yo ya conocía, pero no pasó nada nunca. ¿Por qué no te saludó? O sea, ese saludo de que le das un beso y te corren la cara, ¿no? No, estábamos cerca, me vio y me conoció y no me saludó, digamos. Pero y vos después, en la noche fuiste un tipo conocido. Pero, no, qué sé yo, me enojé porque, a ver, siempre que un hombre te va a saludar vas a pensar, no sé, me parece que es equivocado pensar así. Que tiene un... Que tenés ganas de levantártela. Claro. No, para mí que no, o sea, no. Hay que coger cada fuiste, si ni siquiera me estaba acercando. ¿Con cuánta baba en la boca fuiste? Además, si hubiera tenido alguna intención, me hubiera saludado igual. Me parece una falta de respeto, entonces bien, me enojé. Gasti, para ir cerrando, queremos que nos des un consejo de cómo comportarse en la noche. ¿Cómo tiene que comportar una persona que sabe moverse en la noche de Quilmes, de la zona sur? No, ya te digo, la sinceridad. Si bailas mal... A eso les decía hoy. Si bailas mal, baila mal. Si bailas bien, bueno, mucho mejor. El tema es ponerle onda, ¿no es cierto? Seguro. El tema es ponerle onda, pasarla bien y demostrarse tal cual es. Tal cual es uno. Bueno. Si uno trata de ser distinto de lo que es, por ahí un día tenés suerte, pero un día va a ser nada más. Gasti nos está enseñando de una forma de vida, ¿eh? De la vida misma. Básicamente divertirse. Si no te divertís, tenés salir a divertirte. Te voy a hacer caso, Gasti. Como me dijo Maggie en el test, voy a ir sucio a bailar. Soy sucio. Gasti, bueno. Acá tiene una pregunta Maggie para hacerte. A ver. No, más que una pregunta. Va, sí, una pregunta. ¿Aceptás que te tengo acá unas conclusiones que saqué acerca de vos? Bueno, vale. Ah, en realidad, más que unas conclusiones, es como que tu placer culposo, tu mayor placer culposo. A ver, ¿cuál sería? Nadar desnudo en la pileta en primavera, pues no en verano, es lo mismo que en verano. El agua está en fría. Primavera, y en lo posible acompañado de dos o tres chicas rellenitas. Mira, desgraciadamente... Ah, rellenitas encima. Bueno, son chicas al fin. ni con tres chicas. Ni rellenitas ni no rellenitas. El test no falla. No mientas. No tenés que agregar más nada. Quizás sea un placer oculto en mi inconsciente. Claro. Claro, y bueno. No sé, algún día sí. Es psicológico. Afloró. Salió. Pasa, les cuento. Acabas de salir del closet, Gasti. Hasta ahí siempre tenés tiempo que es primavera. Puede ser. Estaba bueno hasta la parte de... Bueno, no importa. ¿Tenés algo con la tres chicas, Gastón. ¿Tenés algo con la gente de sobrepeso? No, no, por favor. Gastón, ya finalizando, ¿tenés ganas de mandar algún saludo? Para todos los chicos, con los que nos juntamos siempre, para ustedes, los chicos, las chicas. Tira la caña, explica algo. A todas las chicas rellenitas que estén escuchando, ya saben. No vayamos a descartar. No, rellenitas, todas. Venga. Muchas gracias, Basti. No, por favor, ustedes. Y los sigo escuchando, ¿eh? Dale. Un abrazo, chao. Y como hizo Gastón, me dejó en la parte de los teléfonos, justamente, me dio el pie perfecto. Lo pueden hacer al 4216-3823 o al 4256-6209. Antes de ir con el himno, quiero que Cristian acá nos ponga otra canción, a ver, y vamos a ver de quién es. A ver, ¿quién eligió esta canción de los que estamos acá? Oh. ¿Quién eligió esta canción? Él quiere decir, ¿quién eligió? Vamos, chicos, a ver, chicos. Quiero esta canción, esta canción la elegí yo. Debo decir que no es algo que me enorgullezca. Todo es Ricky Martin, muchacho. ¿Qué pasa? Pero es gay este grupo. Pero escuchen, esta canción es genial. Escuchen. Lo peor es cuando dice es genial. Mueve la manito. Es director de orquesta. No, porque yo debo reconocer que yo imagino a Spano durmiendo de noche con los auriculares bien fuertes y siendo bailando. Soy Ricky Martin. Imagínate Ricky. Yo tuve un amigo con el que bailábamos esta canción, ¿te acordás? Sí. ¿A vos te hubiera gustado hacer Ricky Martin? Con todos los matices de con su todo vida. Lo que trae el paquete. O sea, Ricky Martin. O sea, pibe, la plata, antes y después. El sable, todo. Pero si sos Ricky Martin, le gusta a él. Claro. No, sinceramente no. O pero hubiese preferido ser Ricky Maravilla. Eso. ¿Sabes si Ricky Maravilla está totalmente inmadre? No, tampoco es un orgullo ser Ricky Maravilla, como digamos. Claro. Andá, sabes, por eso Ricky Maravilla sos feo, con menos guita. Por ahí te dieron también, ¿viste? Y te miran que tendrá el petit todo el tiempo, ¿viste? A ver, Ricky Maravilla tiene ese perfil del tipo que debe estar con muchos, no sé qué decir, con muchos travestis. Tiene ese perfil, ¿no? Sí, mala bebida, ¿viste? Sí. Tiene perfil de mala bebida. Yo le cortaría el pelo. Antes de poner el himno, otra canción. A ver, Cristian. De otra, a ver, ¿qué otro eligió otra canción? A ver qué suena. Los Power Rangers. Lo llevo a escuchar. Yo tampoco. Uy. ¿Qué es esto? En ese momento aparece un tipo de atrás, te bajo una bata. Y frac. Chao. ¿Qué te pasa cuando escuchas esta canción, Marcelo? Yo en esta canción lo amo a Ricky. ¿Has llorado con esta canción? Para, vos, tú Ricky, boludo. Ricky Martin, boludo. Somos muy maracas. Es que vos fijate que el mensaje de Ricky Martin oculto era con sus canciones gustar a los hombres. Lo logró. Es claro. Es verdad. Y los cuatro en este momento estamos sintiendo que nos gusta Ricky Martin. Ahí yo me mira los tres. ¿Qué está diciendo el tipo? ¿Qué nos pasó con Ricky? Esa conclusión era la que queríamos llegar. Aparte te miran todos diciendo, No, para frenar. Vamos con el himno, Marcio, ¿te parece? Vamos, me parece que vamos a cortar con tanta dulzura. Un poco de patriotismo, viejo. Ricky no está. No, el himno. Podemos conseguir la versión, ¿eh? ¿Ya? Por Ricky Iorio. Vamos con el himno, entonces. cerrados y te aferraste como un náufrago a la orilla de la espalda de alguien. ¿Cuándo fue la última vez que se te fue el amor por no dejarlo libre? ¿Cuándo fue la última vez que te besaron? Antes de hablar de... ¿Qué le envidias a Arjona? ¿La verdad? Sí. El físico. Oh, yeah. Tenemos un llamado al aire. ¿Hola? ¿Hola? Ah, ¿hablo con el mejor climatólogo de Zona Sur? Mirá, yo la semana pasada hice una buena exposición de lo que es el clima y lo que es... Arranca como... De chico, Maggie salió sin paraguas ese día, Mariano. Y bueno, es mi me prima empape. Y uno quiere que le vaya mal a esa clase de gente, ¿no? Digo, placeres culposos muy, muy oscuro. A partir de ahora sos el señor del clima. El tiempo. Si sos el señor del clima. Claro. Aparte, si sos el señor del tiempo, sos el doctor Emmett Brown. Claro. Acá, Marcelo, tengo una pregunta para vos. Claro, señor del clima, Mariano Sajón. Escúcheme una cosa, ¿cómo va a estar el clima mañana en la zona sur del Gran Buenos Aires? Bueno, el tiempo para mañana en la zona sur de Buenos Aires... Dejá de estirar la frase porque no tenés ni idea de lo que vas a decir. Mucho calor, temperaturas elevadas, 30 grados por la tarde en la hora de la máxima, que son las 3 de la tarde. Era un poco evidente, ¿no? Porque hoy hizo mucho calor. ¿Qué tipo de grado? Sí, ¿Fahrenheit, Celsius? Y la cosa va a seguir así hasta el viernes por la mañana. Ahí la vamos a empezar a comer un poco. ese climatólogo porno. Palabras técnicas de Mariano. Tormentas aisladas, sí, son palabras muy precisas que usamos en el vocabulario técnico los meteorólogos. Cuando va a llover muy fuerte, uno dice que la vamos a comer. Ahora Maradona estudió meteorología, por eso la frase. ¿Qué pasa, Mariano, con tu teoría si mañana llueve? Y si mañana llueve, y bueno. Siempre tiene la excusa que son inciertos los modelos. Pero es una cosa: ¿qué estás dispuesto a hacer vos si mañana llueve? Una prenda. Tiene un pasaje en Ezeiza para irse a Perú. Voy a cumplir con tu placer culposo. Voy a calle Florida, 12:30 de la mañana. Y me paseo desnudo. El placer de Marce. Si vos. No te me copies. Si llueve, haces eso. Con chicas. Contanos cuál es tu verdadero placer culposo, a ver. Y mi verdadero placer culposo está muy cerca de los de ustedes, ¿no? Yo cuando estoy así medio bajón, sí. me mato con Ricky Martin. Sos un peligro, man. Me mato. Además, bueno, yo tengo cierta inclinación por las menores de edad, pero... No. Cuidemos al climatólogo, por favor. El señor del clima no está muy bien, que digamos. Bueno, son los placeres culposos, ¿no? Bueno, entonces vos decís que mañana va a estar lindo. Sí, Mañana, ¿me lleva la mañana un saquito o no? No, te vas a cagar de calor. Sí, climatólogo. ¿Bermudita? ¿Está para la bermudita mañana? A la tarde sí, a la mañana, viste, hace un poquito menos de calor. Que... Entonces, claro. ¿Cómo es? ¿Uno cómo tiene que salir a la mañana? ¿A qué hora? A las 8 de la mañana, ¿qué yo me quiero pongo? Que me digas una muda de ropa. ¿Cómo una muda? Llevar ropa en la mañana. Si es muda no lo puedes decir. Bueno, salí tranqui con un pantalón largo, pero traté de que no sea un jean de invierno, porque si no... Como decimos técnicamente, la vas a tener adentro. Chombi, está para chomba mañana, ¿no? Y la chomba depende del material. ¿De piqué? ¿Pullover? Pero déjenme hablar. No, pullover, a menos que sea muy fino y solo para la mañana, y que sea muy fino para guardarlo en la mochila después. Bien, muy bien. Además de clima, sabe de moda. Y perdón, las mujeres. La raya con cuadritos. Porque tenemos, las mujeres tenemos un tema con los zapatos. O sea, ¿qué me pongo en los pies? Es una palangana. Sí, climatólogo. Benito Fernández. Seguro que no está para botas porque es muy abrigada. No, botas pero no. Pero tampoco sandalias. Bien. Una zapatilla cómoda cerrada, pero tranqui. Si vas a salir un poco más tarde, ahí sí, si querés salir en sandalias. Muy bien, está bien. Mariano, yo tengo un amigo que cuando uno le pregunta, mañana tengo que salir, no sé qué ponerme, él siempre contesta, si no sabes qué ponerte, ponete feliz. ¿Qué tenés para decir de eso? Y también yo tengo un amigo que tocaba el piano para Susana Jiménez. Que dice, si no el climatólogo está limadísimo. ¿Está drogado? Hablando del maestruli, ¿eh? Sí, el maestruli mismo. Bien, bueno, muchas gracias, señor de clima. Antes de despedirlo, le quiero hacer una pregunta. Sí. ¿Es verdad una anécdota que me contaron que una chica una vez en la calle te preguntó si por ser meteorólogo estudiabas meteoritos? En realidad fue en un boliche. Sí, en un boliche. Sí, me preguntó eso, me indigné mucho. Y bueno, no puedo contar lo que pasa. Pero, novia. ¿Pero vos estudiás meteoritos vos? Y no. Un astrónomo que primero estudió física y después se especializó. Muy bien, bueno. Y perdón, ¿en meteorología te enseñan sobre moda también o eso lo aprendiste aparte? Y mira, en meteorología está lleno de balines, como ustedes, así que uno aprende. Está bien, me gusta este meteorólogo frontal. Está bien, sincero. Sincero. No, mamaste, no, claro. Meteorólogo de barrio. Bien. Sí. Bueno, muchas gracias, Mariano, por llamar. Un placer culposo el meteorólogo, por lo que pude ver. A ver, ¿qué inducís? No, que quería hacer público su apodo entre, digamos, en intimidad. Hablando de mí, me parece. ¿Cuál es el apodo? Fefu. Sí, no. Le podemos decir así de ahora que termina el programa. Fefu. Sí. ¿Cuál es el placer culposo del meteorólogo para ir despidiéndolo? Bueno, por lo que escuché, las cosas que dijo, a mí me parece que le gusta pasearse vestido de mujer con la ropa de la madre por la casa cuando está solo. Ah, bien. Sí, ¿pero con o sin labios pintados? El look completo depende del tiempo que tenga, pero me parece que cuando tiene la posibilidad. ¿Y de cómo está el clima? De look completo. Claro. Okay. Bueno, Mariano, muchas gracias por comunicarte. No, de nada, nos estamos hablando la semana que viene con un reporte un poco más violento. Dale. Un día de esto vas a venir acá al piso. Bueno, dale. Al piso vas a estar tirado. Ezequiel, ya finalizando. ¿Puedo decir un poco las interacciones que tuvimos para no dejar colgados a. Ah, sí, por favor. Un poco en por Twitter favor, tuvimos por favor. El Marquis, que es Marcos. Un gran saludo a Marco, a Sabri, a Morena y a Francesca que viene en camino también, un gran saludo. Después Chiqui Flowers, que increíble cómo dibuja a Gaspi Sirigliano en Vientos del Sur, un verdadero maestro de la noche, tiene súbditos. Tiene súbditos, es un séquito. Una logia de gente, bueno, después tenemos un par de favoritos, retweets también de Lucas Álvarez que siempre nos da el aguante. Y un mensajito de Lese Castro. ¿Qué dice? Que dice... No. Hay cosas que al aire no podemos decir. Pero no vamos a decir nombres ni nada. Algo que me dio culpa fue ver a un compañero mío del Da Vinci tomar meo y no avisarle nada hasta que no lo saboreó. No, suena mal. Y lo deja ahí. Hay un par de me gusta de Gasti, de Iriarte, que por ahí sabe más de la anécdota y por algún día nos puede contar. Bien. Empezamos a sacar trapito al sol, pa. vamos con Hispano las noticias. Esta semana se estuvo hablando mucho del tema Justin Bieber. Justin Castor. Para los que no saben, el chico vino a la Argentina a dar un recital. Se hospedó en el Hotel Faena, rompió todo el hotel, escribió todo con aerosol, lo echaron, fue un boliche. Sus patoicas acabaron atrompadas a un par de personas. Se fue a tocar y a los 8 canciones se fue, dejando a gente que había pagado 2.000, 3.000, 1.000 pesos en un regalo de entrada. ¿En cuántos años muere Justin? Yo dije que no llega a los 20. ¿Cuántos años tiene? Tiene 19 años, Justin. No, a los 20. A los 25 no llega. Pero qué, o sea, ¿qué piensa usted de esta situación? Los 23, como... ¿Cómo era el número 27 siempre? Los clubes de los 27. Lo que yo no sabía, y el único que me dio el dato fue Ezequiel Fabián Spano, era que en el contrato Justin Bieber tenía un determinado tiempo para cantar. Claro, 40 y pico minutos. Claro. Entonces, lo que hay que marcar también es que, para no devolver la plata. El caché, claro. Devolvió todo el resto. Se quejaban del tema de que él barrió con la bandera argentina y la pateó. ¿No vieron eso? Sí, sí, sí. Sí, sí. Ah, no, eso no lo vi. Yo, mi opinión es que el pibe no sabe ni qué es eso. Es un trapo celeste que no sabe lo que es. No, pero esto es Ezequiel. Para mí no sabe. Tan idiota. Pero vos ves que te tiran algo con una cierta forma. Vos sabes que es una bandera. Para mí el pibe estaba durísimo, vio un trapo, lo pachí y siguió cantando, ¿entendés? No, esa es mi opinión. Aparte, si tiran una bandera de que te escribí que Justin te amo y me la pateas y me barres el escenario, me subo y te mato también. ¿A vos, Fede, te tiran banderas cuando cantás? Constantemente. El problema es que están tan cerca los escenarios a la gente que me pegan, viste, se me engancha la guitarra, termino en el piso todo enganchado. Aparte, el chico este, el muchacho, viste, ¿no? Arrancó de muy chico y es un pibe talentoso, pero ahora se está haciendo cualquier cosa. Yo tengo una teoría de que para mí no barrió. Para mí, tiene una vieja como la mía. Mi vieja me decía cuando yo salía a la calle, ¿no? Allá, 19 años, 18, empezaba la facu. La de Justin, claro. Me decía, si a vos te dan un volante o un papelito en la calle, no lo agarres, tiene droga cutánea. Eso te decía tu mamá. Claro, claro. Entonces para mí que Justin pensó que la batería tenía droga cutánea y la quería sacar con el igual micrófono. Igual si tenía droga cutánea, Justin se la aspiraba. ¿Eh? No quiere dejar nada. Justin. Ahí estamos viendo en este momento el video. El video, claro. Lo que Justin barre la bandera, pero para mí no tiene idea, para mí está durísimo. No, barre, a mí me justificaron. A mí me justificaron. ¿Tiene botas? Que como que... Sí, tiene como un vestido además. Tiene un vestido. Y calzas. ¿Qué? A mí me justificaron como que él se le habían tirado sobre los pedales y él la quiso correr, entonces dije, voy a ver el video. Sí. La sigue, o sea, sí, no. Claramente el tamaño de todo el escenario. Su vocero dijo que le molestaba para bailar. Sí, igual, más allá, sí, no es un detalle menor. No la logra terminar de enganchar y... Sí. Amigo, igual, bastante torpe. A ver, Marce tiene una teoría. No es un detalle menor. Lo que sí llama la atención es que no lo hizo en Argentina solamente, sino lo hizo en Perú, Bolivia, Perú, Brasil... En no varios países. Lo dicen que agarró la de Chile y la flameó. Sí. Ah, y le dio un beso y gritó, viva Chile o muere Argentina. Creo que la flambeó, que es otra cosa. Bien, otra cosa también que pasó, que la gente está como muy loca con esto, nos pusimos cholulos, es que la señorita Wanda Nara se separó. Apa, viniste con las noticias muy interesantes. De Maxi López, y hay rumores de que está con el otro jugadorcito Icardi, el ítalo argentino. Claro. Bastante pintón el otro. Apa. Diciéndolo, lo no está justificando. Hizo un buen cambio. ¿Quién? A ver, yo lo voy a buscar y... A ver, ¿vos qué crees? ¿Qué crees sobre esto, Pato? Nos interesa la opinión de un ingeniero sobre Wanda Nara, sobre lo que pasó. Con ustedes, Pato. Wanda Nara fue la pionera del ámbito videístico, ¿no? Me parece, no sé, un registro previo de Wanda Nara, saltó a la fama a través de eso, enganchó Maxi. Sí. Con tres pibes se aseguró de por vida una pensión. Y ahora sabe que va a tener una pensión de por vida, ¿no? Y ahora si lo agarra Icardi en el comienzo de su carrera, por ahí mete un par de pases, porque Maxi ya no sé cuántos pases le quedan, ya hizo varios, ¿no? Ya más el representante Maxi, no le da para meter el representante pase de Maxi. A ver, esta noticia a mí me impactó. Dice, horror en Munro. Mató a su suegra y la metió en una valija. Ah, muy bien. ¿Por qué el detalle? Una mujer de nacionalidad taiwanesa fue asesinada y su cuerpo con signos de ahorcamiento fue encontrada dentro de una valija en el garaje de la casa de una calle Munro. Entraba en la valija, lo que me sorprende. Claro. Las taiwanesas son chiquitas, ¿viste? Claro. Que no quería mandar a Taiwán de vuelta en la valija, ¿no? Claro. Algo así. Entrar en una valija, depende también de la valija, yo entro tranquila. Me está dando una buena idea. Claro. Yo creo que el tipo... La próxima vez que te vayas de viaje, yo la... ¿Viste que se empieza a llevarme aunque sea en la valija? Dijo, bueno, ¿querés venir aunque sea en la valija? Yo creo que el tipo se olvidó hacer los agujeros para que respire la vieja, ¿viste? Por eso en verdad la querés llevar, ¿viste? Para no pagar el pasaje. Después, ¿viste que vos sos de filmarte mucho, Pato? Sí. Nicolas Cage denunció que le robaron fotos íntimas. O sea, esto es... Es raro, porque eso más que nada es la vedette de acá. El reconocido actor de cine está preocupado por la desaparición de un material íntimo donde estaba manteniendo sus relaciones sexuales con su expareja. Ah, te iba a decir, definamos material íntimo, ¿no? Lo que claro, era es un tema porque los famosos salen videos constantemente. No sé si los mandan ellos, si no, ¿no? Sí, siempre está el... ¿Quién era el actor, me dijiste? Nicolas Cage. Nicolas Cage. Sí, igual... ¿Qué pasa? Marcia ha descrito este tema. Pero después de la escena, Marcia apoyó el codo en la mesa cual viejo de bar... A ver, contanos la posta. Los videos hay que borrar, los pibes. Ese Nicolas Cage es gay, ¿vos sabés que es gay? Ah, ¿vos sabés que es gay? O sea que el ex hombre, no era mujer. ¿Dónde tenés esa fuente, Marce? A ver. Y yo hiper contrachequeo todo, papi. Él busca todo el tiempo. Paparazzi. No, y aparte hay un detalle. Si la noticia dice ex pareja. Claro, si no dice novia, pareja es... Maggie está psicológica, me gusta. Ex Cuando se refieren a hombre no dicen ex novio. Claro, claro, claro. Dicen expareja. Bien, después otra noticia que le llamó la atención a la gente es un chico que entró a su colegio porque sufría bullying. Con un arma tiró 4 tiros, no mató a nadie, se apoyó el arma en la cabeza y los miró a todos calmados. O sea, buenísimo. Así que quieren joder. Es la mejor intervención. Pum, se apoyó en la cabeza y los miró a todos. O sea. Aparentemente el pibe pensaba que era Navidad, ¿viste? Llevó el arma y tiró tiro para arriba y dijo, feliz Navidad a todos. Escuchen, fue en Merlo. El agresor tiene 16 años y su mamá dijo que no quería lastimar a nadie. Es una advertencia, chicos, fue al aire. O sea, no está jodiendo a nadie. A la rodilla. ¿Te apuntó a vos acaso? Mató a alguien. ¿Te apuntó a vos? Ahora, digamos, ¿no? ¿Por qué bullying? ¿Por qué? Me tiene podrido que digan bullying. Es abuso escolar. ¿El bullying para vos es una moda? Yo cuando era chico, éramos 30 en el salón y a lo sumo a uno le decían, che, gordo, che, vos. Y él no era bullying. Y era bullying. ¿Dónde está ahora? Es que ahora los pibes son todos sensibles, ¿viste? Porque las madres les enseñan a tener ataques de pánico cuando ya son bebés. ¿Es culpa de quién es eso? De la psicología. De los psicólogos. Es culpa de los psicólogos. Marce, sí. Por favor, dale. Sí. Bien, después... En Chacarita, un grupo de narcos ocuparon un comedor infantil. Y se lo quedaron propios. Usan a los pibitos como mulas. ¿Sabes lo que es llamativo? Es que. La impunidad, o sea, ¿no? Es un grupo de narcos que no van a ir a una casa. Un comedor infantil. Todo un, o sea, es el cliché de lo malo, ¿entendés? O sea, no tiene sentido, pero. No, es que los pibitos llegan a la casa. Mamá, hoy en el comedor había barcos, dice. No entienden nada. Claro. Y los barcos nos daban merca. El nene se hacía ligero, pero salió un montón. Me gustaba igual el comentario de la nota que dice... ¿Cuál? Subí, me golpeaste. Sí. Que Bernie confirmó que se desalojó en paz. Es como un detalle... es la frase de Bernie diciendo... Se desalojó en paz. Y la imagen atrás es una carabina tirándole balas de goma a los marcos. Y a los nenes también. Claro, bien. Después, Flor de la B se sintió ofendida. Yo sé que esto a vos te hace mal, Fede. Así que... Tranquilo. Porque Polino y toda esta gente la discriminaron por su condición sexual y ella se puso a llorar en cámara, sacó su DNI y le habló a la presidenta en cámara. Ah, ¿sí? Y dijo, yo voy a luchar con usted. Pero ya tiene el DNI. Ya tiene el DNI, sí. ¿Cómo? Sí. ¿Flor de la B? ¿El DNI? ¿Florencia de la B? No, más Florencia Los Ángeles. No, ¿para Florencia, qué? Florencia, y lo vi hoy el video. Florencia, un segundo nombre que no me acuerdo. Y... Aurelio. El segundo nombre no está dentro de la ley, ¿viste? Tiene que ser de hombre. Yo vi el video y la verdad, habló con mucha claridad igual, la verdad. Ah, que... sí. Roberto Carlos Trinidad es el nombre. No, ese es el anterior, perdón. Es un nombre para laburar en El Chavo ese. Es como Enrique Segoviano. Barriga porro, ¿verdad? No, no. Florencia Trinidad es el nombre nuevo. Florencia Trinidad. Sí. Trinity. Ya que puede alimentar, ¿viste? Después yo no quiero que se rían de esto porque yo les cuento una cosa. Espero lo cuenta para que nos rían. Cuando dicen eso es porque. Antes de venir, yo estaba pensando en un par de noticias y mi mamá agarra y me dice. Esta semana se enfermó Ricardo Ford, pero no digas nada porque si te cuentas que está enfermo, yo me voy a enojar porque no juegue con la enfermedad de la persona. Y yo voy a llamar a la radio y voy a... Eso diría Ricardo Ford, en ese tono. Y lo que pasó es que Ricardo Ford se enfermó. Está enfermo. Está enfermo de la columna. Está mal de la columna. Mucho impacto. Y entonces el tipo como que la está pasando mal. Pero igual sale al aire con una gorra, toda muy, muy producida. No sabes cuánto es verdad y cuánto es mentira en realidad, ¿entendés? Es que eso es terrible, ¿viste? La modelo se separa porque el tipo le pegaba y sale en la revista, culo para arriba, en 4 patas. Estoy re triste, mi marido me pegaba. Claro, ya no me respetan. Claro, ¿viste? Por favor. Bien, bueno, y para ir cerrando, van a jugar Nadal y Nalbandián. En unos días se retiran a Nalbandián. Va a jugar contra Nadal en plenitud. Y Nalbandián. Pesadísimo. Nalbandián ya está complicado. Sí. ¿No? Y juegan Nadal y Djokovic en Argentina también. Pero eso van a poder ver, ¿no? ¿Está bien? Estamos viendo en este momento fotos de Ricardo Ford desnudo. Ese igual nos dijiste. Mirando a Ricardo Ford. Nos dijiste si van a jugar tenis o no. Capaz lo hace jugar no, al fútbol y no, le van no, a. No, van a jugar al Ludomatic. Es muy bueno. Dicen nada al bandial en eso. Que lo van a hacer correr a Usain Bolt a un en metrobús a un colectivo. ¿Para qué lo trae? ¿Para qué? La cantidad de plata. Como cuando trajeron a Edmer, al Doc de Volver al Futuro y lo hicieron hacer una planta de garbarinos. Pobre tipo. Sí, sí. Pero a ver, vos traes un corredor y lo haces correr contra un colectivo. ¿Para qué desperdicias esa plata? La verdad que no, no sentido. Bueno. Bien, ¿les parece que vayamos con una canción o quieren ir algo no, con lo que trajeron? Quiero hacerle una pregunta. Bueno, vamos a una pregunta a Marcelo, perdón. Sí, a ver. ¿Encontraste la foto del nuevo novio de Wanda Nara? Sí, me pareció un tipo feo. Sinceramente, ¿eh? Es feo. Aparte, es no, feo. A lo mejor que nosotros. ¿Cómo se llamaba? No me... Mauro Icardi. No juega al fútbol mejor que ninguno de nosotros que estamos acá. Claro. Yo agarrarme no me pasa una vez ese tipo. ¿En qué equipo estás jugando? En el Inter. Ok. Yo juego en Boston. Pato, vos nos habías traído. Pato Gallareta. Bueno, yo había. Ah, mirá. Bueno, estamos viendo fotos de Icardi. Es fachero, ¿eh? Es fachero, vale. Bien, nah. Pato, lo que importa no es la facha, son más facheros, tenés, dos minutitos o tres minutitos para que también entre unos comentarios de Fede sobre la moda actual. Vamos, Pato. Perfecto. Ya. Bueno, lo mío nada tiene que ver con lo que estamos hablando, o sea, queda medio raro. Bien, pero bueno, vos sos raro, así que... Sí, exactamente. Estaba viendo, porque muchas veces la creencia que uno tiene de la ciencia... Esto no tiene nada que ver, digamos. Pasamos de Wanda Nari y Ricardo fuera la ciencia. Pero bueno, a ver, dale. Parece Javi, parece. El nuevo Javier está presente acá con nosotros. Volvió Javi. Bien, dale, bueno, dale. Voy a hablar un poco de la ciencia. No, la verdad que... Bueno, Javi está presente. Está presente nosotros. Kafka... Muchas cosas de lo que nosotros pensamos de la ciencia, uno idealiza al científico, sí, como una persona que, no sé, todopoderoso. Claro, todopoderoso. Que se siente y mezcla cosas, claro, así, y es wow, y sale algo nuevo. Bueno, nada de eso es cierto. Yo tengo un mínimo contacto con la ciencia. Nah, un mínimo no. Vos sos un tipo de la ciencia, no te minimices. Bueno, y tengo un mínimo contacto en el cual veo que no es nada que como uno imaginase. E inclusive los grandes científicos tampoco eran nada como uno lo imaginase. Sí. Por ejemplo, no sé si ustedes recuerdan quién descubrió la penicilina. A ver, sí. Carl Heinz Rummenigge. Bueno, no, Marce, pará, ¿cómo no lo...? Joder, mano, a ver. El 86. A ver, no, nadie se acuerda quién descubrió la penicilina. Massinger. Sabine. ¿Sabin? Bueno, no. No. Vamos a dejar de disponer. Maggie sabe, Maggie lo sabe. Maggie, lo sabes posta, yo te lo he escuchado. No me acuerdo. Yo tampoco me acuerdo y lo sé. Flem, el hospital, Flem, claro. ¿Cómo descubrió la penicilina? ¿Ustedes se les ocurre? Yo, pará, yo escucha. Por accidente. La esposa estaba resfriada. Exacto. Le pidió un ibuprofeno, no tenía ibuprofeno, bueno, entonces tú le metió una inyección de lo primero que encontró. Bueno, muy parecido a lo que dijo Spano. Fleming era un tipo totalmente desorganizado. No era nada que ver a lo que uno podría pensar de un científico. Bueno, después de decir otra cosa de sobre la heroína. Exactamente, no, sobre el LSD. Que ya hablamos una vez, pero bueno. Para redondear lo de Fleming, era un tipo muy desorganizado. Nada que ver a un científico que uno podría pensar metodológico. El tipo estaba cultivando unas bacterias. Sí. Pero las guardó mal, de una manera... Ay, inclusive el tipo se decía que fumaba dentro del laboratorio. Nada que uno podría pensar que pasase hoy en día, ¿no? A mí la gente desorganizada me cae bien. Bueno, después también voy a hablar algún día del desorden, cómo ayuda a veces para la ciencia. Viste, a mí me ayuda mucho. Entonces, esta persona, Fleming, había dejado su cultivo de bacterias mal. Cuando va el otro día ve que creció hongo en ese cultivo, por lo tanto se había desperdiciado. Se pero, hizo un té y se papuseó. Pero, exactamente, no. Pero... lo que él había percibido, porque digamos, lo que uno podría, otro científico podría haber descartado, porque ese cultivo ya estaba contaminado, vio que alrededor del hongo no había crecido la bacteria. Ah. A partir de ese hongo, que luego después otros científicos pudieron sintetizar lo que ahora conocemos como penicilina, que es uno de los descubrimientos más grandes. Yo diría que es el más grande, para mí. No quiero, ¿no?, decir más grande, pero es uno de los grandes, sí, descubrimientos. El más de... grande es el Viagra. Bueno, ah, bueno, ¿sabes cómo se descubrió el Viagra? Para Fede, hay un tema con eso que... Me acuerdo, Fede, que me dijo que tenías un amigo, que tenía un... Creciente el más grande es el fuego, muchacho. ¿Qué estamos hablando? Pero el... A ver, Marce. Es el descubrimiento más grande. El más grande. El de Diego. A mí no me vengan con penicilina y el estandercito Fleming. El fuego, yo no diría que es un... Yo diría que es algo natural. Hasta el fuego cae un rayo y no lo está inventando un humano. Contra el árbol y explota y se genera fuego, ¿no? Pero bueno, de alguna manera el hombre pudo lograr controlar eso. La creación, claro, de fuego. Yo diría que el control de fuegos es diferente a una invención, bueno, pero está bueno lo que decís. Llamado igual, bombero. Bueno, ¿cómo se descubrió justo que sacaste el tema del Viagra? El Viagra no se descubrió buscando al Viagra. No, sí. ¿Entendés, Fede? También fue, ¿entendés, Fede? A ver si no vamos entendiendo. Se está buscando un medicamento para la angina de pecho. Justamente lo empezaron a probar en los pacientes y vieron que la angina de pecho seguía, pero los tipos estaban de otra manera. Se olvidaron de la angina de pecho, pero la pasaban re bien, claro. La pasaban de pecho. Claro, exacto. Muy bien. De salón, muy bien. No obstante, pudieron sintetizar este, dado ese efecto secundario, después se llenaron de plata. Esto es una controversia un poco de la medicina, ¿no? Que la medicina se concentra en cuestiones que no hacen verdaderamente a no, la no, salud, y aparte ahí la grande la mafia de los laboratorios es terrible también. Es muy fuerte, digamos. O sea, con un tema pero, profundo. Sí, sí, sí. Claro, largamos. Nos metíamos contra las grandes laboratorios del mundo. Bueno. Moríamos de ahí de los cinco. O sea, lo importante de destacar es que muchas veces los descubrimientos científicos uno puede decir, bueno, son por casualidades. No obstante, esas casualidades hay que saber materializarlas. Por ejemplo, otro científico, como hablé de Fleming, podría haber visto eso que estaba contaminado y desecharlo, sí, pero Fleming fue el cual pudo tener el genio de poder descubrir a través de eso, de esa casualidad, poder llevarlo a algo totalmente aplicable. Yo, claro. En mi heladera se están pudriendo algunas cosas. Ah, ¿me puedo fijar? Capaz cambias el mundo. Claro. ¿Sos el Alexander Fleming del siglo XXI? Claro. ¿Sos el Alexander Pires del siglo XXI? Seguramente mueras de una indigestión. Sí. Pero no, bueno, no importa. Acá, un segundo, sí, Ronnie Arias, referido a nuestra consigna, sí. Publica: soy de esos que se te pasean pelotas mientras estás en lo mejor de la película. Su placer culposo. Muy bien. No, la verdad que... Saludo para Ronnie. Sí, hay muchas personas que su placer culposo es pasarme. Bien, Pato, una más para ir cerrando, dale. Para ir cerrando, esto ya lo habíamos comentado con uno de nuestros amigos, ¿cómo se descubrió el LSD? Ah, cuando estábamos pescando lo hablamos. Como estábamos pescando, imagínate cómo estaba de la pesca. ¿Vos, Marce, te acordás algo de eso? A ver... Sé que es una gota, un cartón, algo, pero no sé nada más. Es algo, un material. Bueno, Hoffman, un científico, sí, también lo descubrió justamente por de una manera súper fortuita. Estaba tratando de generar una especie de medicamento a fin de evitar las hemorragias cuando se producía el parto en las mujeres. Bueno, por equivocación, él estaba generando ese compuesto y tocó tenía una gota en su mano. Chao. Y fue el primero en pegarse un viaje con LSD sin darse cuenta, digamos. Empezó a ver alucinaciones, cosas así, y eso es posteriormente lo que luego se conoció como LSD. Bien. El tipo alucinaba que él paría, ¿viste? Pero, claro, vos fijate cómo a veces los objetivos que uno plantea, en todos los casos que dije, los objetivos eran totalmente distintos. Sí. Eso es increíble. Ahora, lo importante es poder destacar eso que te equivocaste, materializarlo en algo servil, que muchas veces tenés que tener esa genialidad, ¿no? Bueno, muchos países que se prohibió el LSD, después Hoffman decía cosas de tipo de están prohibiendo un material que nos relaciona con la naturaleza de una manera increíble. Bueno, ahí ya le había pegado el LSD. Sí, sí, eso es lo que no lo prohibió, frase de él. Entonces decía, no pueden prohibirlo, ¿entendés? Claro. Bueno, no, ¿quieren agregar? Yo veo que se están riendo mucho en la computadora. No, estamos porque nos están poniendo muchos mensajes. Bueno, entonces tenemos que ir despidiendo, ¿no? Sí, ya es sobre la hora. Ya sé que sigo hablando todo el día, ¿Qué mensajes decís vos? No, ninguno. Sí, no, mentira, acá, no, acá, en realidad, allá acá hay uno de Javier que dice: sí, muchas gracias, muchachos, muy bueno el programa. Nos vemos hasta la semana que viene. Qué grande, Javier. Ya se fue a dormir. Ya, bueno, chicos, yo ya me voy durmiendo. Saludos a todos. Gracias, Fede y Magui, por venir. Fefu. No, Fefu. Hicieron caso a Mariana, gracias por invitarnos y por darnos el lugar. El lugar de ustedes es de ustedes, se lo ganaron. Con amor y cariño. Bueno, todos los miércoles venimos. Listo, ya está, con sueldo y todo. Bueno, nos vamos despidiendo. Hasta la semana que viene. Marce, ¿tu trabajo? Mi trabajo creo que fue estupendo en el programa. Estás más relajado, Marce. Hoy estoy más nervioso. Llegaste un poco nervioso que dijiste, ¿no? Sí. Te fuiste al baño, volviste y ahora estás en tu tiempo. Sentimos un moqueo, lloriqueo en el baño. Y ahora estás como al dente como un fideo. Para hacer otro programa. Sí, tal cual. ¿Vos, Pato? Yo la verdad que me pareció que salió bien el programa. Rara vez sale bien, ¿no? Pero por eso trato de resaltarlo. Sí, salió bien. Así que la pasé muy bien, Marce. Gracias por invitarme todos los programas. ¿Y vos, Espano? La pasé genial. Bueno, con los testimonios de acá, nos reencontramos el próximo miércoles a las 23 horas. Espero que les haya gustado. Muy buenas noches. Lleva tu nombre los vientos.